et una santam catholicae et apostolicae ecclesiam, confitur uno baptisma ne remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Domine Deus, salutis me, et in die clamavi, et noter corante, intret oratio mea in conspetu tuo, Domine, alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offerotivi te, o meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis puregius sacro divinum mysterium, eius imbratis esse consortes, qui umlatitis in nostri et fiere dignatus est partices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odores aut accendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sabbate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, tot ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, elo con invitaciones gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viri sanguine in vitam miam. In corum maribus in gratis sum, destira urum lepeta es in mundaribus. Eco ato innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas, ac oblatione in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, tenitione Gesù Christi, in Domine nostri, tenem beate Maria semper virginis, e beate Gioane Battiste, e santorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satina salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, Gloriamus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine sui, atendico que nos tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Ut accepta tibi sint, Domine nostra, jejunia, presta nobis, quesumus suius mundere sacramenti purificatum tibi pectus offere. Per omnem nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, Dignule giustum es. Vere dignule giustum es, ecun es, salutare nostivi sempre tubi, che gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accende super omnes cielos, sedesque ad esseram tuam promissum Spiritus Sancto, in Filius adoptionis effudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exsulta, se te superne abilitudes atque angelice potestates in nodula tua continuat sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplicer rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et Sede nostrum, et animus ortodoxis ad Cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Titono circumstantium, corum tibi firis condita esse in nota devotio, por equibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por remission animarum suarum, pro espe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et Dien sacratissimum Pentecostes celebrantes, qui Spiritus Sanctus Apostolis in numeris linguis apparuit, sed memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, Trinitatis Deite Domini nostri Jesu Christi, sed et Beatorum Apostolorum Martyrum Tuorum, Petris Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium Sanctorum Tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in nolibus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes et petutis nostre, sed et conte familiae tuae quam tibi offerimus, prois quoque quos irrenare dignatus es et aqua et Spiritus Sancto, tribus eis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine placatus accipias, diesque nosos into a pace disponas, atque a veterna da nationem nos eripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblation tu Deus, in onibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi. Qui prete quam pateretur, atipi panen in santas acumulales manus suas, et robis oculis in cielo a te Deum Patrum in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simile modo pois quante natunes accipes et tum precarum calicem in santas acumulales manus suas, rentibi gratias agens benedixi, te ditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae tenete testamente mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritissima memoria facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, iussi Christi fili tui in Domine nosri, tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, salit in cielo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis doni sagratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sopra che papixua sereno vulto respicere digneris, et accetta bere, sicut accetta bere dignatus es, munera politu justi abel, de sacrificium paterca nostri abrae, escoltivi oltili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subicesse rogamus omnipotens Deus, subec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco exaltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormimus in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis in Deo deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem turon esperantibus, parte in aliquam est utile tonere digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Macedino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis. Intercurro nos consortium onestimator meritis, et veni quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isso, et cum isso, et in isso, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divinis reformati udemus diceres. Pater nostri, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et discedente beata, et gloria semper, virginis et nitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis. Da propitio pacem in diebus nos et utope misericordiae tue adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite nel Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, si semper obiscum, et cum Spiritu tuo, e commisso e consacrato corpus et sanguinis tuum in nostri Gesù Cristi, fia cipentibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrana digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fundibus inguatis mes universis malis, fame tuis semper in remandatis, et a te nunquam si parei permitas. Quindi Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Tutto corporis tui in Domine Gesù Cristo, quod tego indigno sumere presumo, non bim pronendo dicion et condenazione, sepultata